En mi noche apareces tú, como un sueño esperándote, mi dulce dueña. Y aquí está Fabián, el dueño de los éxitos. Es una tentación, la tentación va junto con las palmas. ¡Ahí va! Ráfaga, ráfaga, mega, mega mix. A ver cómo hacen palmas toda la gente. Vamos con las palmas, palmas, todos, todos. Y otra vez. Vamos con las palmas, palmas, palmas, todos, palmas, todos, palmas, todos, todos. En mis brazos amándote, mi dulce dueña. En mi noche aparece tú. Mix, todo el mundo haciendo palmas, golpeando las palmas, golpeando las palmas. Cuando tú pasas, no te das cuenta, enamorado, enamorado yo estoy, soñándote junto a mí, aquí a mi lado. Sigamos bailando con más ráfaga. Mega mix. Vamos, vamos, todos a bailar, todos a cantar, todos a gritar. Hey, hey, hey, hey. Desde que te fuiste, no puedo olvidar. Estás tan metida dentro de mi hogar. Los días que pasan te recuerdo más y más. ¿Dónde andarás? Amor, amor, ¿con quién estarás? Me extrañarás, así como yo. ¿Dónde andarás? Amor, amor, ¿quién será? El dueño de tu corazón, ¿quién será? Tu amor, dímelo. ¡Dime! ¿Qué has hecho con mi corazón? Mega, mega mix. Hey. Mira lo que has hecho con mi corazón, con todas las mentiras de tu falso amor. Ya no te quiero ver. Rápala. Yo sé que perdí, mala mujer, pero esto es así. Falsa mujer, yo sufro por ti, mala mujer, tú mañana sufrirás también. ¿Tienes algo que decirme? Dímelo. Háblame. No te quedes tan callada, por favor. Amor, amor, amor. Yo creo que estamos a tiempo. Tenemos que hablar. Amor, amor, amor. Tú sabes que te sigo. Sigamos bailando con más ráfaga. Mega mix. Este es para vos, Fabián. Yo sé que te gusta. Adiós. Yo te digo adiós. Porque ya no quiero tu amor. Adiós. Yo te digo adiós. Qué pena me da, pero será mejor. Adiós, mi amor.